Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Sofía Taranto de la Coordinación. La coordinación por el agua. Bienvenida, Sofi, al mundo le falta un tornillo. Hola, Marcos, hola, compas, ¿cómo andan? Buenas noches. Todo bien acá. Ya hoy estamos en un día acuoso, que suele suceder en este programa, en realidad, que el agua sea... Tenemos una fijación con el agua. Exactamente. Pero bueno, recién estuvimos, para contarte, Sofi, si no estabas escuchando, estuvimos hablando con Gianfranco por el tema de la intersocial, por el tema del proyecto Neptuno. Y bueno, también queríamos contarle a la audiencia que este fin de semana pasado hubo una asamblea por el agua en La Paloma, convocada por la Coordinación por el Agua, que reunió a varios colectivos del país, ¿no? Sí, sí, así fue. Contame un poquito, Sofi, ¿cómo fue esta iniciativa? Primero que nada, me parece que está bueno recordar qué es la Coordinación por el Agua, que me parece que es importante, porque si bien ya hemos hablado en algún momento de la coordinación y eso, siempre está bueno como hacer algún apunte de que, bueno, ¿cuál es el contexto? Está buenísimo. Sí, la Coordinación por el Agua, justamente como lo dice el nombre, es una coordinación, es una articulación de colectivos y personas que estamos preocupadas por el tema del agua, específicamente los que nos convoca, pero también todo lo que tiene que ver con la tierra, el territorio, que está sumamente vinculado, ¿no? Y es una coordinación que es sumamente autónoma, que es horizontal, que es autogestiva, y donde, bueno, venimos realizando diferentes actividades en pos de defender el agua, que nos parece fundamental y que nos parece también que es algo que tenemos en común y que es básico para la vida humana, pero también para la vida en el planeta. Entonces, bueno, ya hace más de 3 años que estamos funcionando como coordinación. En principio surgimos para realizar la marcha por el agua luego de la pandemia, que se había como desmovilizado mucho y sucedía todo de forma muy virtual. Entonces decidimos juntarnos para armar esta marcha, que estuvo muy buena, muy concurrida, pero después de eso, de la evaluación de lo que fue la marcha, los colectivos y personas que estábamos integrando en ese momento decidimos darle continuidad y formar lo que es esta coordinación, que es súper amplia y diversa y, como les decía recién, horizontal, autogestionada y demás. Y a partir de eso empezamos a hacer múltiples movidas. En principio fue una cuestión más, sí, de movilizarnos en las calles, de hacer diferentes actividades. Incluso hicimos también asambleas abiertas. El tema de las asambleas, y eso es algo que siempre fue parte de la coordinación, y hemos hecho asambleas incluso en pleno 18 de julio. Pero también veíamos hace tiempo que estábamos como muy enfocados en esto de la movilización social y que estaba muy centrado en lo que era Montevideo. Y en ese sentido decidimos empezar como a ver otras estrategias o otras formas, si se quiere, de también defender el agua y que no transcurra todo en el centro de Montevideo, específicamente en 18 de julio. Y a partir de ahí empezamos a, bueno, ver que era una buena idea empezar a movernos por los territorios, empezar a conocer este Uruguay que tenemos, estos diferentes territorios con sus diferentes problemáticas también. Y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de campamentos. En primer lugar fue un campamento en Arazatí, que fue el primero que nos propusimos hacer y estuvo muy bueno. Pero también después... Perdona que te corte, Sofi. El de Arazatí, justamente, porque venimos de este tema, estuvo hecho específicamente, además, vinculado a la zona donde se plantea donde se plantea construir el proyecto Neptuno, ¿no? Por supuesto, fue ahí en Arasatí, coordinado también con las compañeras de esa localidad, que también están defendiendo su playa, su territorio, ¿no? Y diciéndole no a estos proyectos que básicamente plantean como dejarlos sin ese territorio tan querido y tan afectivo para muchos de los que viven ahí. Y también con las problemáticas que conlleva con respecto al agua. Entonces, sí, fuimos para ahí en principio por este motivo del proyecto Neptuno Arasatí, y a partir de ese campamento, que también fue un campamento que fue con más de 100 personas, que tuvo toda una organización y demás, nos invitaron de Proyecto Aripucas a hacer diferentes campamentos a lo largo del territorio, que ahí estuvimos recorriendo, bueno, Laguna Merín, Artigas, allá en Bella Unión, el punto más lejos de Montevideo, nos fuimos hasta allá, bueno, también Tacuarembó y demás, y empezamos como a familiarizarnos y a ver que la cosa no tenía que suceder específicamente en Montevideo, porque los problemas con el territorio, con el agua, están sucediendo en el territorio y no específicamente en 18 de julio. Entonces nos pareció que era una buena idea esta de ir a los lugares donde están en conflicto, pero también tejiendo redes y conociéndonos y encontrándonos presencialmente. Entonces para nosotros fue muy importante empezar con todo este camino, este recorrido por el país. ¿Te puedo preguntar sobre el proyecto Aripucas para que la gente conozca un poquito también qué es lo que está pasando? Porque ahí también está vinculada la universidad y hay algunos vínculos interesantes también en el territorio. Sí, tal cual. Fue un proyecto que se ganó unos compañeros que, como decías tú, están vinculados a lo que es la Universidad de la República, y también otros colectivos como, por ejemplo, Mundo Afro, también estuvo en esa conformación de Aripucas. La verdad, un proyecto súper lindo que ojalá pueda seguir. Y bueno, ahí Proyecto Aripucas nos invita a la coordinación a coorganizar estos 4 campamentos. Entonces, en total, con el de Arasatí fueron 5. Y este año también la coordinación, además de esto que ahora seguimos con el territorio, pero también planteó algunos eventos, digamos, online principalmente, para ir difundiendo justamente estas problemáticas, ¿no? Porque también estos encuentros online, estos webinarios, tenía como objetivo también seguir tejiendo esas redes, pero a la misma vez hablar de la diversidad de problemáticas que tiene el territorio, ¿no? Sí, totalmente. Además, eso, que por más que esté buenísimo esto de recorrer y ir por los territorios, no todo el mundo puede hacerlo. Y inclusive en varios de nosotros, algunos campamentos pudimos estar presentes y otros no, pero también tiene que ver con esto de rotarnos. Pero sí empezamos también con la estrategia de webinar para, bueno, poder conectar, poder llegar a todas las personas y poder seguir tejiendo redes también desde ese lugar. Y hasta el momento hemos hecho 2 webinars, uno que se llamó Sequías e Inundaciones, por las problemáticas que habíamos tenido con la sequía, pero por otro lado con la cantidad de inundaciones que también hubieron. Entonces se llamó de inundaciones y sequía, no es sequía, saqueo, como vinculando que es parte de la misma problemática, y trabajamos específicamente estos temas. Y el último webinar que hicimos fue sobre agroecología, que también nos parece importante no solo ver como lo que estamos en contra, ¿no?, del proyecto extractivista, del modelo que se está trabajando ahora, que justamente es el modelo capitalista extractivista que saquea nuestros recursos, sino por otro lado también ver la alternativa y qué es lo que sí queremos para nuestro territorio, que es esto, la agroecología, la vuelta al campo, otro modelo de producción, que nosotros estamos seguros que un modelo con el otro no puede convivir. Entonces también plantear esas alternativas, que es justamente lo que sí queremos, que haya más agroecología, que ya sabemos que la agroecología da un montón de trabajo, porque a veces desde estos proyectos nos vienen con ese cuento de que está, puede ser que contamine, pero da trabajo y estadísticamente ya está muy comprobado que la agroecología daría un montón más de trabajo y que ese trabajo que bueno, que es como su caballito de defensa de que genera trabajo, no es tal. Y ahí se cuentan, bueno, lo que son empleos indirectos, esas cosas que nada tienen que ver. Entonces, bueno, también este webinar último que hicimos trató sobre las alternativas y la agroecología también, pero eso, siempre vinculando a los diferentes actores del territorio. Entonces, no es que solo estamos los de la coordinación en un webinar, sino que es interactivo y participan los colectivos y personas que están en los diferentes lugares. Y es otra forma también de tejer esa red. Bueno, y tomando en cuenta de que la coordinación particularmente no es un colectivo, sino que es una coordinación de colectivos, ¿no? Es decir, por supuesto que hay gente en la coordinación, digo, pero a lo que me quiero referir es que al coordinar colectivos, ¿qué tipo de colectivos son los que hoy por hoy participan en la coordinación? Bueno, son unos cuantos, están en colectivos vinculados a la red de semillas nativas y criollas, está el MOUS, están ustedes, acá nosotros desde Charamusca, bueno, son diferentes, también están los compañeros de ahí de Arasatí, está las Ecos Franciscanas, que se sumaron hace muy poquito, también el colectivo de ecofeministas de Río Negro, de ahí de Fray Ventos. Bueno, son un montón, no me quiero olvidar de ninguna, realmente son un montón de colectivos que están participando. Y sí, también colectivos que reivindican en los pueblos originarios, ¿no? Sí, están los compañeros de Conacha, de hecho una gran presencia en esta Asamblea por el Agua que se realizó en La Paloma, de compañeros de diferentes comunidades indígenas, que sí, que hay indígenas en Uruguay, para quienes estén pensando que por ahí no, que murieron todos, no es así. Un montón de personas que se autoidentifican como descendientes de pueblos originarios y sí, también están en la Coordinación por el Agua. Porque me parece importante y quería que comentaras esto y puntualizaras un poco la diversidad de aproximaciones que hay a la problemática y de los lugares y los contextos, ¿no? Para entender también qué implica eso de coordinación, ¿no? Es decir, son problemáticas que las cuales están todas vinculadas por el agua y el territorio, básicamente, pero con distintas bases filosóficas, principalmente, o de organización, ¿no? Y me parecía interesante también esto de las poblaciones originarias, porque también es un mito que ha sido impuesto por la historia, por quienes ganaron, digamos, como dicen, la historia la escriben los que ganaron, de que ya no quedan pueblos originarios o representantes de los pueblos originarios en nuestro país, y no es así, y que es una cosa que se viene dando también en toda Latinoamérica, ¿no? Que los pueblos originarios son los que de alguna manera también tienen esa visión de convivencia con la naturaleza, con la tierra, con el agua, y que es bien importante como preservar esas miradas hoy por hoy. Sí, tal cual. Se estima que el 80 o más del 80% de las personas que defienden el agua y el territorio son, en el mundo estoy hablando, son pueblos originarios, así que sí, es muy importante que también acá estén presentes y que también traemos como esta visión que siempre, que a mí me gusta repetir una y otra vez, como eso de sentirnos parte, porque somos parte de la naturaleza. Para mí es una militancia que la tengo incorporada y a donde voy lo digo, somos naturaleza y nos defendemos también. Al defender el agua estamos defendiendo a nosotros mismos, a nuestro ecosistema. Y me parece que esa visión es súper importante y súper integradora también. Son estas luchas por el agua. Y como decías vos, la diversidad es enorme. cosa que a veces cuesta coordinar porque son diferentes miradas, diferentes filosofías, como decías vos, pero también enriquece un montón. Y si algo tenemos claro, que lo que nos une es el agua. Pues a mí me encanta el eslogan de ustedes, de se junta la gente, o por el agua se junta la gente. Me parece que sí, es algo que podemos tener un montón de diferencias, pero que ese tema nos nuclea y nos preocupa y nos ocupa. Yo venía pensando, Sofía, cuando hablabas del colectivo Aripucas, lo que es la transversalidad de la coordinación por el agua, lo que es la transversalidad del tema, ¿no? De que abarca colectivos que no necesariamente son colectivos que surgieron con una visión ambientalista o una visión estrictamente del agua, sino que la lucha por el agua fue incorporando, nutriéndose de luchas sociales de distintos colectivos de un modo bastante transversal, ¿no? Sí, tal cual, por eso está tan involucrado lo que son los compañeros de la militancia afro, digamos, de la militancia indígena, de la militancia feminista, de la universidad inclusive, de diferentes lugares del territorio. Entonces sí, fue como que el agua es transversal y estábamos necesitando también que llegara un punto, que lamentablemente fue la sequía, que podamos como unir eso y tomarlo también como que no es una cuestión meramente ambientalista, ¿no?, o de colectivos ambientalistas, sino que va mucho más allá, involucra a un montón de personas, es decir, a casi todas, ¿no? Y esto de también del acceso al agua potable, que tampoco era justo que muy pocas personas pudieran acceder, o que dijeran, bueno, no pasa nada, la compran ahora y se enriquecen las embotelladoras. O sea, fue como todo un problema que generó también un cambio de conciencia en cuanto a la defensa de este bien común, que tampoco me gusta, así como no le llamamos recursos naturales, como dejar de entender el agua como un recurso, el tema bien común a mí tampoco me gusta mucho, sino que más bien es parte de la naturaleza que somos también. Sí. Que nuestro cuerpo es agua y que... Es como eso que acabas de decir, como que más que un bien común estamos adentro de la cosa. Es difícil darle un nombre porque somos parte de eso, ¿no? Pero bueno, bien común capaz que se acerca un poco más a esta idea de que es un bien común que no es común solamente a la especie humana, ¿no? Porque eso también es algo que se viene reivindicando desde hace bastante tiempo, de que el agua no nos pertenece. O sea, por supuesto, decirle recursos ya es todo, una cosa totalmente fuera de lugar, pero sí, el tema del bien común es que le pertenece a toda la naturaleza, es decir, es la naturaleza misma. Entonces, sin agua no hay vida, básicamente. Eso creo que lo dice, lo dice casi todo al respecto. Pero te quería preguntar, ya como yendo para la paloma, viajando hacia la paloma, ¿cómo estuvo ese? Yo sé cómo estuvo porque fui, pero para contarle un poco a la gente, y me pelaba por decir que había ido, porque la verdad que estuvo divino, fue como motivador, ¿no?, renovador, me parece. Sí, tal cual. Fueron 2 días de encuentro intenso, que, bueno, venía como en esta línea que comentaba al principio, de empezar a recorrer el territorio de los diferentes lugares. En este caso fue la Paloma, porque también tenemos compañeros que, por ejemplo, la Campana Verde, que hoy cuando me preguntaba de los colectivos no la mencioné, que son parte de la coordinación. Y bueno, decidimos esta vez hacer este encuentro ahí en La Paloma, que estuvo buenísimo. Vinieron compas de Salto, de Paysandú, de Canelones, de Maldonado, de Rocha, de Río Negro, de San José, de Tacuarembó, y bueno, varios que también fuimos desde Montevideo. En mi caso desde la ruralidad de Montevideo, pero sí, fue eso, desde muchos lugares del territorio viajaron hacia La Paloma para este gran encuentro, que también surge como una necesidad de hacer un cierre de año, de empezar a conectar con la importancia de los cierres, pero no como para terminar, sino como para eso, renovarnos, hacer los cierres conscientes y volver a empezar, proyectarnos. Entonces esa necesidad de evaluar lo que hicimos en el año, de refrescar, de también poder proyectar, la necesidad de encontrarnos también presencialmente en todo este mundo de la virtualidad, ¿no? Pensar cómo seguimos y principalmente unirnos, ¿no? Tejer estas redes que son sumamente importantes. Y bueno, todo fue un encuentro, como fiel a lo que es la coordinación, fue un encuentro autogestionado, que lo gestionamos desde la coordinación por el agua, pero también recibiendo ayuda y apoyo, gente que por ahí no podía participar, pero quiso colaborar económicamente, también agradecer al sindicato de AUTE que también aportó, y todo eso hace que sea posible el encuentro también, más allá de la propia autogestión, de las finanzas, de todo lo que implica movernos un montón de personas hacia un territorio. Así que estuvo muy bueno en ese sentido. Y bueno, fueron, como les decía, dos días, donde el primer día hicimos la llegada, hicimos como una parte de encontrarnos, de reconocernos, de personas que no se veían hace mucho tiempo, de reconocer los diferentes colectivos que estábamos ahí presentes, hacer un almuerzo compartido. Eso fue como lo primero, como para esto, para amenizar el encuentro. Y después sí empezamos la apertura con una dinámica que se sostuvo en los dos días, que fue el bastón de la palabra, como ese de estar en ronda, de pasar el bastón de la palabra y poder escucharnos, ¿no? Como eso de que se hablaba de que este bastón no es solamente para el que habla, sino para los demás también, poder escuchar realmente lo que dicen las personas. Y bueno, es una instancia muy linda de intercambios, y también con dinámicas donde nos dividimos en subgrupos para incentivar lo que es la participación, porque a veces en asambleas que son muy grandes, por ahí hay algunos que se animan a hablar, otras personas que no. Entonces en estas dinámicas más de grupos, pudimos como tratar diferentes temas, que en principio había una organización de, bueno, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y después, bueno, en la propia asamblea surgió que cada grupo también se pudiera autogestionar los temas que querían hablar, y eso nos parece a la coordinación que fue muy enriquecedor, y que las personas también se apropiaron de este encuentro, y bueno, siempre genera cosas mucho mejores de las que estaban pensadas, previstas y organizadas. Entonces en ese sentido estuvo muy bueno. Después volvimos a lo que es la asamblea general, como para hacer una puesta a punto de las diferentes temáticas que se habían trabajado y tocado en los subgrupos, y bueno, poder también, como quienes quisieran, decir lo que estaban sintiendo, lo que estaban pensando, proponer ideas, que también era un poco la idea de este encuentro, de que podamos hacer y escuchar propuestas, como esto de que hablaba al principio, de evaluar, pero también proyectarnos hacia el año que viene, y eso estuvo buenísimo. Y en esa noche también hubo intervenciones artísticas, estuvieron los tambores locales de ahí de La Paloma, que no estaba previsto, por ejemplo, pero ellos mismos, sabiendo que estaba este encuentro y que era por el agua, fueron hasta ahí y tocaron los tambores. Eso fue genial. Y eso como que involucró a gente también de La Paloma, no es que caímos nosotros ahí a encontrarnos, sino que mucha gente de ahí de La Paloma se hizo presente en este encuentro, entendiendo la importancia que tiene el agua y la defensa del agua en este momento y siempre en general. Les pregunto a los dos, ya que tengo acá a Marcos, que tiene unas ganas tremendas de ser entrevistado. No, absoluto. Por favor, Sofi, Marcos, ¿cuáles fueron los distintos temas, así en modo titular, que se trataron en los subgrupos? Obviamente el agua, pero específicamente, ¿qué ejes? No sé si Marcos tiene muchas ganas de hablar, lo dejo, Dale vos, Sofi, no, Andrés, porque me embreta en problemas. Bueno, se trabajó mucho en, bueno, todos los problemas que, por ejemplo, recién mencionábamos uno, que es el proyecto Neptuno Arafatín, que está preocupando un montón. También se habló sobre el tema de hidrógeno verde, que es un proyecto que plantea, que pretende instalarse en nuestro territorio, también en otros lugares de Argentina y de la zona, ¿no? Que es un proyecto que nosotros desconocíamos y tuvimos que empezar también a investigar mucho sobre eso, y la verdad que es el primer proyecto que conocemos que destruye el agua, porque todos los demás proyectos que veníamos manejando y que teníamos conocimiento porque ya están instalados o porque bueno, son conocidos o familiares de alguna forma, ¿no? El hidrógeno verde es el único que no es que contamina el agua como el resto, sino que literalmente destruye la molécula agua, separa el H del O, ¿no? Y bueno, es un tema que está preocupando mucho. Y pues también incluso, perdón, Sofi, que te interrumpa, pero incluso la H se va para Europa. Y la O se queda sola acá, porque eso es importante, porque se destruye la molécula, pero esa molécula partida, digamos, una de las partes se va. Entonces ya no hay, ahí directamente lo que se está exportando es agua, o directamente se destruye el agua de acá y no se vuelve a regenerar en este lugar. No, tal cual. Y con las preocupaciones también, De que se toque el acuífero Guaraní, que es una reserva súper importante de agua, ¿no? Y eso, que no se vuelve a regenerar. Entonces, en estos momentos, ¿no?, donde venimos de una sequía muy profunda, con todo lo que implicó para las personas que trabajan el campo, que trabajan la agroecología y demás, pero también para las personas que beben agua, consumen agua, porque es fundamental, sin agua no podemos vivir. Con todo esto que pasó, que nos estén proponiendo un proyecto que destruye el agua, también es algo que pega mucho. Y estos dos proyectos que acabo de mencionar, como el proyecto Neptuno Arafatí y el proyecto de hidrógeno verde, como no están del todo instalados, también es un buen momento para frenarlos antes de que se instalen, ¿no? Como que es diferente, por ejemplo, otro de los temas fue de las forestales, que ya están instaladas hace muchísimos años, y ahí es más difícil, si bien sí se pueden hacer cosas al respecto. Bueno, estos dos proyectos están ahí a punto de instalarse, y también hay una esperanza de que se puedan frenar. Pero ahora que nombras las forestales, si bien ya está instalado ese modelo en el país y tal como vos decís, es muy difícil, a pesar de que se hizo el esfuerzo en su momento de revertir, pero es una cosa que ya tenía muchos años, digamos, de preparación y ha sido difícil luchar contra eso, pero sigue estando en el tapete porque se quiere profundizar el modelo, ¿no? Se quiere poner otra planta más, está proyectada. Otra vez no me acuerdo, alguien que me decía, pero son rumores. Hasta ahora lo que nos dice la experiencia es que todos esos rumores terminan siendo después realidades. Sí, tal cual. Se está hablando de una cuarta planta de celulosa, y si bien las forestales ya vienen instaladas hace años, era de un proyecto que venía así, venían primero las forestales y después venían las plantas. Entonces, en este sentido, ya tenemos tres plantas con toda la evidencia que hemos generado, evidencia científica, evidencia vivencial de las personas que habitan en los territorios donde se instalan, con todos los problemas que traen de contaminación, incluso también de trata de personas, de mucha violencia, de que el trabajo que prometían no eran tal, y todos los problemas que ya sabemos. Está hablando de una cuarta planta de celulosa, que si bien, como decías vos, estamos como, bueno, cuidado porque son rumores, literalmente después esos rumores terminan convirtiéndose en realidad. Entonces esos proyectos también se pueden frenar antes de que sucedan, y eso va a depender también de lo que bueno, esos sus voluntades, por supuesto, que están para que sí se hagan, pero también nosotros movilizándonos podemos hacer una diferencia, y por eso es que lo hacemos de esta manera. Vos hablabas en un momento de la agroecología, ¿no? Y también dentro de la asamblea se habló de una problemática que tiene también muchos años, que son las arroceras. De hecho, se habló en un momento de situaciones bastante cercanas ahí a la Paloma, digamos, pero también otro tipo de situaciones, porque es una de las, primero, de las industrias que más agua consume y al mismo tiempo también que más agrotóxicos utiliza en su producción, ¿no? Sí, sí, tal cual. Arroceras fue otro de los puntos y de los temas que se tocaron, y bueno, con la agrotóxicos justamente fue otro de los temas que también se tocó, que eso está como dividido en lo que es la producción de soja, lo que son las forestales también utilizan agrotóxicos, pero bueno, las arroceras sobre todo sí son de las que más agrotóxicos utilizan, y los problemas de salud que generan también en los trabajadores, también con el caso de Julio, que bueno, estuvo denunciando, se comprobó médicamente que sus problemas de salud tenían que ver con específicamente los agrotóxicos que utilizaban en su trabajo en las arroceras, y si bien denunció, se comprobó, el caso fue para atrás, para adelante, después le dijeron que no, y esta persona está buscando otros mecanismos que ya no son los nacionales, porque la justicia realmente le falló en este sentido, y está haciendo otro tipo de movidas, pero sí, las arroceras, incluso eso, como decías vos también, Andrés, otros compañeros comentaban de los problemas que han generado muy cerca ahí de La Paloma, y si vemos si buscan lo que son las fotos de lo que generan las arroceras en el territorio, es muy fuerte, es muy triste ver esos campos grises, la verdad que también es un tema ambiental sumamente preocupante y profundo, del que poco se habla, pero sin embargo el arroz está en todas las góndolas que te puedas imaginar, y también mucha exportación, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de hacer un boicot a este tipo de arroceras que producen de esta manera, pero bueno, además que hagamos un boicot acá, que puede ser muy una buena medida, hay mucho que en realidad es para exportación, entonces el problema como es más profundo, pero sí, la verdad que es un otro de los grandes temas que se tocó en la asamblea. Y bueno, capaz que lo pueden buscar, está el informe de lo que fue un campamento de salud que se hizo ahí, justamente relevando los problemas casa por casa, puerta por puerta. Ahí también estuvo involucrada la Universidad de la República y otros agentes del territorio, donde relevaron todos los problemas de salud generados por las arroceras ahí mismo en Rocha, en el territorio. Está muy bueno, si pueden buscar ese material que está disponible del campamento de salud, que la verdad es un tremendo trabajo y sirve para justamente visibilizar estos temas. Sofía, ¿qué podemos esperar de la coordinación entonces, después de esta tremenda actividad? ¿Qué esperamos de la coordinación para el próximo año? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué se viene? ¿Con qué se viene la coordinación el próximo año? Está buenísima la pregunta, porque bueno, ahí les estaba contextualizando un poco lo que fue el primer día de encuentro y el segundo día de encuentro. Bueno, luego de levantar el campamento nos encontramos ahí en Casa Bahía, que fue un espacio que es muy muy lindo, muy amplio, muy grande, que se nos prestó para nosotros poder realizar este cierre de la Asamblea por el Agua en La Paloma, y ahí también se volcaron un montón de propuestas que nosotros estamos en este momento con un grupo sistematizando todo lo que fueron las propuestas y todo lo que sucedió allí, y va a ser un documento que se va a compartir a los diferentes colectivos, personas, quienes quieran acceder, se va a poder acceder, estamos en plena sistematización, y la verdad que las propuestas fueron muchísimo, pero sí, la propuesta que más resonó fue lo de hacer una gran marcha el 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, con la consigna de camino al 22 de marzo, que eso también nos pareció algo que está bueno. Perdón, te voy a camino a la marcha. Camino a la marcha. Camino a la marcha. Camino a la marcha, que bueno, es el 22 de marzo. Exactamente, exactamente. Después abajo de su título, el 22 de marzo. Tal cual, camino a la marcha. Me pareció sumamente interesante porque saca el foco justamente del 22 de marzo del día, sino que pone el foco en el proceso, y que en este proceso nos podemos involucrar todas y todas, todos los colectivos que fueron parte de esta asamblea en La Paloma, pero todos los colectivos que por ahí no pudieron participar o personas que no pudieron participar, pero sí quieren estar en este proceso y en este camino a la marcha. Así que bueno, ya casi que es un hecho por todo lo que resonó esa gran movilización del 22 de marzo, pero también con el foco en todo lo que vamos a ir haciendo camino hacia ese día, ¿no? Entonces eso medio que ya es un hecho y bueno, empezaremos a trabajar y a ver cómo articular, sería mejor la palabra, esta gran marcha del 22 de marzo. Y ese es solo el comienzo del año, ¿no? Ese es solo el comienzo. Sí, incluso está bueno comentar que también esta modalidad de campamentos o de encuentros también se van a seguir dando, porque bueno, la coordinación ha encontrado que a partir de todos estos movimientos que ya estaba contando Sofi, ha encontrado de que bueno, verse cara a cara, encontrarse, conocer el territorio, porque muchas veces estamos a veces luchando por cosas que si bien entendemos que son justas y que hay que defenderlas, a veces no la conocemos de cerca, ¿no? Y casi que estamos en un punto pecando de lo mismo que pecan los tecnócratas, de tomar decisiones detrás de un escritorio. Entonces, que no es así particularmente con los movimientos y los colectivos, pero bueno, que siempre es bueno acercarse a los territorios, recorrer las distintas problemáticas, y bueno, y encontrarse para conversar cara a cara. Me parece que eso va a seguir sucediendo el año que viene como parte de las estrategias que va desplegando la coordinación. ¿Este fue el quinto campamento entonces? Exacto. ¿O no contó como campamento? Bueno, ¿qué fue? Un acantonamiento fue. Yo me acuerdo cuando yo era Boy Scout y yo fui Boy Scout, y cuando no ibas en carpa a un campamento, pero ibas en casa, le decían acantonamiento. Mira. Así que ahí les dejo esa palabrita. Acantonamiento. Pero claro, no fue en carpas en este momento, porque en realidad no conseguimos camping que estuvieran habilitados en esa época del año. Es cierto. Pero sí, en realidad sería el sexto. Fueron cinco junto al proyecto Aritucas. Ese sería el sexto. Entonces, de esta movida de encontrarnos, sea acampamiento o acantoramiento. Acantoramiento, me encanta esa palabra. Está buenísimo, porque además hubo mucho canto, mucha música también. Es cierto, es cierto. Estuvimos toqueteando un poco la guitarra, tambores, todo lo que había en la vuelta. Hubo también un poco de música con instrumento originario, charrúa. Vi un arco de tacuabé de cerca, había hecho como se supone que estaba, como lo había hecho, como se hacía antiguamente. Esos intercambios que se fueron dando, porque los momentos de asamblea son momentos intensos, de muchas horas de trabajo, de atención, de paciencia, de un montón de cosas que están buenísimas trabajarlas, porque es parte del encuentro y del poder entender la otredad, ¿no? De poder estar en diálogo abierto, sincero, no ir a escucharse a uno mismo, sino a escuchar Eso me parece fundamental. Pero hay otros ámbitos, como fueron después el fogón, el estar ahí compartiendo arte, compartiendo las músicas, intercambiando, ¿no?, conociéndonos mejor, conversando uno a uno o en grupo, lo que sea, que es también una instancia sumamente rica, ¿no? Porque esa parte de vos que decías, Sofi, llegamos y almorzamos, pero ese almuerzo no fue solo comer, sino saludarnos, juntarnos en grupo, conversar un poco, como hacer una previa en la cual el comer juntos, el encontrarnos o el compartir unas músicas es parte de esta cohesión fuerte, ¿no?, colectiva. Tal cual es sumamente importante, y bueno, también nos merecemos eso, ¿no? No solamente la parte del pienso político y demás, sino como esta parte más distendida, que bueno, que nos une y que nos da disfrute también en esto que estamos haciendo, ¿no? Como que no necesariamente la lucha tiene que ser un sufrimiento, ni mucho menos, sino que hacerlo desde el disfrute, desde el acompañamiento, desde la cercanía, desde el encuentro, las miradas, los abrazos, todo eso es parte de, y es bueno que así suceda. Seguir tejiendo las redes afectivas, que en algún momento también se dijo, ¿no?, que eso es tan importante para fortalecer la organización colectiva. Bueno, Sofi, no sé si querés decir algo más ahora como para ir cerrando. Bien, ¿no? En realidad decirles que, bueno, que se pueden contactar con la coordinación por el agua. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer a través de nuestro mail, que es coordinacion.por.el.agua@gmail.com. Muchos puntos, básicamente coordinación por el agua separado de puntos. Ese es nuestro mail. También lo pueden hacer a través de nuestras redes, principalmente la red de Instagram, que también nos encuentran por coordinación por el agua. Ahí pueden ver también todas las movidas que hemos hecho, los registros. Vamos a seguir subimos un montón de fotos, pero estamos también trabajando en hacer videos de lo que fue este encuentro, pero también pueden encontrar videos de lo que fue el webinar que hablábamos hoy, y de otras movidas y de los diferentes campamentos. Y también, como decíamos, somos una coordinación que se autogestiona. También, que nos quieran apoyar, tenemos abierto un colectate, que es una plataforma donde pueden aportar económicamente, que es colectate.com.uy/agua. Ahí también se pueden hacer aportes económicos para que todas esas movidas sigan sucediendo, y que, bueno, que ahora va a estar más enfocada a lo que es la gran marcha que vamos a hacer el 22 de marzo. Camino a la marcha. Ya estoy emocionado, mira. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por este ratito. Por supuesto, sobra decir que los micrófonos de Las Picas siempre están abiertos para la coordinación por el agua, y que bueno, nada, muchísimas gracias. Creo que vale la pena agradecer a toda la gente que bueno, que dedica tiempo, esfuerzo, dinero también, por qué no decirlo, pero principalmente muchísimo esfuerzo y vida, para defender lo que de alguna manera es de todas y todos, y es de la naturaleza, para defender la vida, ni más ni menos. Así que vaya hasta agradecimiento de al mundo le falta un tornillo. Bueno, muchas gracias a Las Picas, muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos en contacto. Vamos arriba, Sofi. Un beso grande. Abrazo. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Sofía Taranto, de Coordinación por el Agua. ¿Me cortaste a mí ahí? ¿Me bajaste a mí? ¿No? Ahí está. No, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando todo? Ah, pues yo sentí una bajada. Nos robaron la voz. Dije, wow, ¿qué pasó? Sí. Bueno, nada, estábamos con Sofía Taranto. La verdad que sí, yo fui en representación de la Asamblea por el Agua. Quiero comentar esto que me parece importante. Éramos alrededor de unas 70 personas, ¿no? Pero así como yo fui representando a la Asamblea por el Agua, y detrás mío, por decir detrás, pero digo, o junto a ti. Junto a mí, gracias, Andrés. Había toda la gente que participa de la Asamblea por el Agua, que somos muchos, ¿tá? También pasa con el resto de los colectivos. Es decir, que ahí habían 70 personas, pero capaz que habían 500, capaz que habían 800, no sé, porque había gente representando a otra gente, ¿tá? Porque claro, son movidas importantes todas, ¿no? Digo, en cuanto a traslado, un montón de cosas. Pero justamente me parece que esa es la riqueza también de esto de la coordinación, de poder generar algún tipo de representación, o incluso gente que también, que había gente, por ejemplo, de ahí de la zona, que decía, bueno, yo vengo en representación mía, ¿tá? Pero ya de por sí quedó conversando con otra gente y capaz que... Porque esto es una lucha colectiva, solo no se puede. Eso es definitivo, ¿tá? Pero al mismo tiempo, el encuentro, la representación, saber que uno va con una espalda tremenda. Yo representaba la asamblea en los ámbitos que me ha tocado representarla a lo largo de los años de la asamblea, y bueno, creo a todos nos ha pasado en algún momento que hemos tenido que representar a la asamblea. Es como una sensación de potencia, de hermandad también, ¿no? Y de responsabilidad también, porque las organizaciones colectivas tienen mucha fuerza cuando creemos en ellas y cuando el afecto principalmente sostiene esos vínculos, ¿no? Así que bueno, nada. Me emociona un poco. Gracias por haber estado ahí, Marcos. No, al contrario, gracias a la Asamblea por confiar en mí. Ahora no empezamos a tirar flores. No, muchas gracias a la Asamblea por confiar en esta persona que ni siquiera esta persona confía mucho en sí misma. Sí. No lo creo. Seguramente desde estos micrófonos también estaremos caminando junto a la coordinación, rumbo a la marcha. Por supuesto, camino a la marcha. Así como estamos yendo camino a la marcha, estamos también yendo camino a una gran actividad que se proyecta para el 5 de junio. Exactamente, el 5 de junio. Encuentro Canario. Por el ambiente. Así que las caminatas son largas y ahí estaremos. Este año vamos a hacer kilómetros, el 25, digo, vamos a hacer unos kilómetros. Parece que sí. Bueno, Jonita, ¿con qué tema del León Gieco nos vamos a ir? Santa Tijerina. Para, antes que nada, quiero mandarle saludo a Carliños, que hoy no... No puede estar. Carlitos, un abrazo. Estuvo en la producción y estuvo al firme, Carliños, como siempre. Tenemos al amigo Claudio Perdomo, que apareció acá como de repente, así empezó a cebar mate. La gente empieza a caer. Alvarito también, que cayó así, de pronto dice, miro para el costado, ¿quién estaba? Alvarito. Pasa eso, sí. Impresionante. La barra va a estar Esta barra se viene on fire. Bueno, ¿con qué musiquita vamos a ir? Está estrenando el paraguas, dice Claudio. Trajo un paraguas que está todo dentro de una bolsa. Yo no sé cuándo lo va a estrenar. Lo tenés que desempaquetar primero. Algo que nunca hice en mi vida. O sea, con la lluvia. Ah. Porque vos siempre abrí el paraguas, pero en casa. Claro. Pero abajo la lluvia nunca lo estrené. Ah, mirá vos, qué cosa loca. Por eso trae... Y voy a seguir caminando y voy a ir hasta donde falta el tornillo allá abajo y... Ahí está, a estrenar el paraguas. Ya estrenó el paraguas. Hay que abrir el paraguas a veces en algunas situaciones. Y puedo ir a ver a Murmullo también ahí. ¿Eh? ¡Ah! Hoy está el trío, está el cuarteto Murmullo. ¿Dónde está? ¿En el Sportman? En el Sportman, el cuarteto Murmullo. ¡Qué data! Escúchese la barra y salga corriendo para ahí. Vamos arriba. Jonita, ¿con qué vamos? Santa Tejerina. Vamos arriba. A veces te... Radio Espica 90.7. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos, que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina tiene la risa escondida en el medio de... A veces de pronto deja para el que ve sus huellas.